Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.

sunshine, make it rain. Baby, I know my way. I need that sweet sensation of living in your love. I can't breathe when you're away, it pulls me down. Oh, you want a question and the answer am I. Only you can see me through. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. People scream and shout, a generation. Es una canción de Sophie Ellis Bextor, Crying at the Discotheque, llorando en la discoteca. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. La canción corresponde a Too Unlimited, No Limited. Estrellas de Medianoche, fin de semana, hoy viernes. Son las 11 de la noche, 24 minutos. Y aquí estamos con lo mejor del dance. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche.

Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Fly Robin Fly, pasaba Silver Convention y ahora tenemos a Black Box. I don't know anybody else. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I'm working all with more.